Comenzamos otra hora de buena música aquí en Veracruz Estéreo. Es el argentino Andrés Calamaro con Flaca. La música en una presentación de Todo Llantas, Todo Auto. Si estás buscando la camioneta ideal para pasear o disfrutar con tu familia, ahora Todo Llantas te trae el vehículo o camioneta que estás buscando con Todo Autos. Síguenos en redes sociales como Todo Autos, rayita al piso, PEI, o escríbenos al WhatsApp 320-262-5507. Pretty Poison con la música en Veracruz. Catch me, I'm falling. Came into my life. The look in your eyes took me by surprise. It's you and nobody else. Your love has made me so blind I can't see. I am just hanging from hand in the world. So catch me, I'm falling, baby. Hold on to my love. En Veracruz Estéreo. Oh, the night is my world.

listen. Time won't forget what you meant to me. Veracruz está.